Corrido nuevo de su grupo La Ventaja, esto se llama Tenemos el Control, compa Loncho. Más que vueltas y cambios tiene la vida, es curioso cuando para atrás tú miras y ves que cada golpe te cambió. A mí la calle me fortaleció. Ahora no está tan pelada, el Dini soy pa' la clica. Fui graduado de los barrios de Tijuana, como todo hubo buenas y hubo malas. En una lista me guardaba yo, nombre por nombre del que me humilló. Y cuando me dieron el power no dejé uno pa' contarla. Porque soy lo que soy, porque así me tocó. No piensen que yo soy una amenaza. Pongo el orden en Culiacán, nuestra casa. Ya la cosa cambió. Tenemos el control. Así hacemos que la plaza esté calmada. Deshacemos cuando Iván ordena y manda. De verdad ese es mi padre. Gracias por hacerme un hombre de carácter, a respetar el buen que me enseñó, a no dejarme de ningún cabrón. Siempre lo justo por delante y ver oportunidades. Patrullamos la ciudad en varios carros, el ejército ha querido capturarnos. ¿Cómo olvidar esa persecución? Con helicóptero se nos buscó. De nadie abandonada y de los ninis ni su rastro. Buena suerte me ha tocado con las damas y en los antros no ocupamos dar papaya. No tiro lije, eso no se me da. Me doy mil gustos sin aparentar. Vibrociando en el despadre una pickup supercargada. Porque soy lo que soy, porque así me tocó. Y no piensen que yo soy una amenaza. Pongo el orden en Culiacán, nuestra casa. Ya la cosa cambió. Tenemos el control. Así hacemos que la plaza esté calmada. Deshacemos cuando Iván ordena y manda. Tenemos el control. La ventaja.